En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Justo las que tenemos repartidas en la península, Baleares y las Islas Canarias. 7 minutos sobre las 19 horas, lógicamente una hora menos en Canarias, y los saludos de Rosa María Jiménez desde la producción y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y hablamos de buenas tardes, es un término cordial, porque si queremos definir la jornada de hoy, la sesión de hoy, pues tendremos que utilizar otro calificativo. Mirando de reojo un poco todos los números, pues da un poco de miedo. La prima de riesgo ha subido hasta los 456 puntos básicos y supongo que te habrás enterado de que el gobierno está prácticamente ultimando la nacionalización de Bankia y que el IBEX 35 ha perdido la friolera de 2,77% y que volvemos como si hubiéramos conseguido una máquina del tiempo asequible, la hubiéramos adquirido y nos hubiéramos plantado en el año 2003. Así que, pues nada pinta así como muy bien y no tenemos buenas noticias de momento que contarte. Y para intentar explicarnos qué es lo que ocurre, todos estos enigmas que nos plantea habitualmente los mercados, saludamos al amigo Sergi Sánchez, que es analista que nos va un poco a ayudar a comprender todo lo que está ocurriendo. Con Sergi, habitualmente pues lo comentamos, ocurre algo muy curioso, ¿verdad, Sergi? Que siempre te toca, o casi siempre, pues días en los que ocurre algo o incluso alguna cosa todavía más que ese algo. Sergi Sánchez de Sersan Sistemas, le damos la bienvenida y por supuesto pues ahora mismo las buenas tardes. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. Pues sí, pero la verdad que si miramos el mercado español, lo difícil es encontrar un día bueno, que así que solo por cuestión de probabilidades, pues es bastante sencillo que te toque un día de caída. Fíjate que cuando ha terminado la sesión me he acordado rápidamente de ti, digo, ya verás, se lo voy a comentar a Sergi y seguramente pues coincidiremos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es una pregunta así muy amplia, pero el hecho de que el IBEX 35 haya perdido ese 2,77, no sé si hay que achacarlo al tema del sector bancario, Bankia a la cabeza, que ha perdido una pasada, pero el resto de el sector no se ha quedado corto, o la situación de España, porque solamente te hemos dado dos datos, la prima de riesgo y lo que ha perdido hoy el IBEX 35, pero por ejemplo la Unión Europea ya da por hecho que no vamos a cumplir el 3% de déficit en 2013, dicen que pues a finales de 2012 seguiremos con el 6% y que lo que va a ocurrir es que no conseguiremos llegar. Un poco pues un cúmulo de circunstancias que van sumando una a otra y al final pues el panorama resulta algo dantesco, por no decir tenebroso, ¿no, Sergi? Sí, sin duda. Si miramos los sectoriales, que sabes que me gusta mucho mirarlos, pues tanto a nivel eurozona como a nivel Europa, toda Europa, pues el peor sector ha sido el sector bancario. Entonces cuando esto ocurre, pues prácticamente es un milagro que España no sea el peor, porque como sabemos nuestro índice está totalmente plagado de bancos. Aún así también pues vemos como Iberdrola o otras acciones que no son bancos pues también han caído mucha fuerza, o Gamesa, ¿no? Pero bueno, son acciones que llevan bastante tiempo bajistas, ¿no? Pero fíjate que hoy otra vez, en línea con lo que en mi última intervención de la semana pasada, volvemos a tener valores en positivo, ¿no? El IBEX realmente ha caído con mucha fuerza, pero 6 acciones han sido capaces de cerrar en positivo. Evidentemente son pocas contra las 29 restantes, pero yo creo que sigue marcando una cierta diferencia. Y en el K40 lo mismo, ¿no? Que es verdad que no ha caído el índice, ha conseguido aguantarse mejor, pero también sus bancos han sufrido con mucha fuerza. Vemos a BNP que ha caído un 2,40, Crédito Agricole un 3,50. Es decir, también vemos que otros bancos, no tanto como los españoles, pero como te decía, es un tema totalmente sectorial, que en España tiene un plus, porque ahora mismo pues evidentemente es el foco de atención de los mercados internacionales, ¿no? Por un lado Grecia, ¿no? Que este ya convive con nosotros hace mucho tiempo, y España también convive. Lo que ocurre que ahora, pues con el tema de Bankia, pues ha vuelto a resurgir con fuerza, y estamos viendo nuevamente que las primas de riesgo aumentan, etcétera. Realmente nunca ha salido de este ojo del huracán. Nunca ha salido, y de hecho, si recuerdas, lo venimos comentando, que el IBEX está bajista y lo máximo que hace es intentar rebotar. De momento, ahora mismo está justo en esa situación, lleva prácticamente 2 semanas atrapado en este rango de los 6.800, 7.400, intentando construir un suelo, pero de momento solo se queda en el intento, ¿no? Muy atentos a que en algún momento supere los 7.200, porque si realmente lo hace, sí que ahí hay que, en mi opinión, tomar posiciones españolas con cierta intensidad, porque sería bastante probable un rebote de mucha intensidad, ¿no? Porque al final, acción-reacción, ¿de acuerdo? Caídas fuertes, luego cuando el rebote es fuerte. De momento cuesta mucho que llegue. Y esta mañana intentamos un poco ubicarnos en lo que está ocurriendo con Bankia. Hay muchas dudas y por más que leo no consigo encontrar el adjetivo o el sustantivo que correspondería a lo que está ocurriendo con Bankia. Lo de Bankia es una intervención, es una nacionalización, es una absorción, es un boca a boca, un apuntalamiento, porque no termino yo de tener claro lo que está ocurriendo con Bankia. De forma inminente dicen que van a nacionalizarla, pero tampoco está muy claro el hecho. Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo con Bankia o qué quiere hacer el gobierno con Bankia ahora mismo? Bueno, lo de Bankia es un error, ¿de acuerdo? Eso es lo que es. Pues mira, ¿no? me la apunto, que no... lo que veremos ahora qué hace el gobierno con este error. Parece claro que el principal problema del sistema financiero es Bankia, no el único, ¿de acuerdo? No el único, pero sí que todo apunta que es el principal problema, y veremos el camino que toma el gobierno. De momento todo son especulaciones. Es verdad que han salido noticias en prensa, pero el gobierno ya ha vuelto a decir que el viernes dirá exactamente lo que hace. Todo parece indicar que Rato ha sido invitado a irse, ¿no? por el gobierno para hacer algo que sospecho que Rato no quería. Y bueno, en principio es bueno, porque para mí todo lo que sea quitar políticos de la banca, ¿de acuerdo? Ese es el gran problema de las cajas, hablando en general, ¿no? Que están excesivamente politizadas y mal politizadas, porque, por ejemplo, las vascas realmente también lo están y no tienen tantos problemas. Quiero decir que ahí los políticos pues parece ser que han sido más inteligentes, más comedidos, ¿no? Pero en general, el resto de cajas, o prácticamente todas, o muchas de ellas, pues la politización pues la ha llevado a una mala gestión, a una... Y ahora pues en momentos de crisis esto se paga, ¿no? Yo tengo dudas de lo que va a hacer el gobierno. Está intentando que Europa apoye. Bueno, sabemos que ahí hay problemas. Veremos, ¿no? Todo parece indicar lo que decías tú, que va a ser una intervención o nacionalización. Al final, el volumen de depósitos de Bankia es tan grande que, bueno, el gobierno supongo que querrá ponerle una palabra suave, pero al final veremos qué es lo que ocurre. El problema principal es que, en mi opinión, llega tarde esto, ¿no? Porque esta práctica pues se ha hecho prácticamente en todos los países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, se recapitalizó los bancos, aquí no resistimos mucho a hacerlo. Y sabes que me encanta la frase en el mercado de que hay un momento para hacer las cosas y otro para arrepentirse de no haberlas hecho. Exactamente, sí. Y en este caso puede valer también, ¿no? Entonces veremos si no es demasiado tarde para poder hacer el dinero, porque la mayoría o no digo todos por no pillarme los dedos, pero yo diría que todos los gobiernos que han rescatado a sus bancos han ganado dinero en la operación, ¿de acuerdo? En el caso americano es muy claro, pusieron dinero en Citi, pusieron dinero en muchos, y este dinero ha sido devuelto con intereses plusvalías para el gobierno. Que al final el apoyo ha salido gratis al ciudadano, ¿no? Porque el gobierno ha ganado dinero en la ayuda, en la intervención, llamémosla así, ¿no? Que es lo que es. Y aquí veremos si lo conseguimos o no. Y han circulado en muchos foros, también en algunos diarios económicos, de momento tímidamente, pero ya empieza a surgir. ¿Esto de Bankia se podría contagiar pues otras bancas, por ejemplo, pues imagínate Banca Cívica o CaixaBank, que están pues prácticamente en la misma situación, aunque con diferentes cuentas, diferentes números, diferentes componentes, pero más o menos sería lo mismo, pues una serie de cajas que se han fusionado y se han convertido en algo pues parecido a un banco, ¿no? Entonces, ¿crees que podría trasladarse el caso de Bankia, CaixaBank y Banca Cívica, y ya por no hablar de las cajas vascas que antes mencionabas? Pues la duda razonable existe, por supuesto. A ver, mis noticias son que en el caso de CaixaBank, que es también otro de gran envergadura, ¿de acuerdo? Porque el problema de Bankia es su tamaño, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas cajas que están en problema, pero bueno, el tamaño de Bankia pues es realmente muy importante, ¿no? Mis noticias es que no está tan delicada, pero realmente no lo sabemos. O sea, la realidad del sistema financiero español es que no lo sabe nadie. El gobierno, si el anterior o este, pues si alguna vez se deciden realmente a obligar a los bancos a que contabilicen sus activos a mark to market, que es como se hace con todos los activos del mundo, excepto con los inmuebles, parece ser. Entonces, realmente, si se hace un exhaustivo recuento de esto, que evidentemente llevaría un tiempo, pues entonces se sabrá, pero de momento todos son especulaciones. Depende de qué informes apunta en una dirección, depende de qué cálculo apunta en otra. Es evidente que hay que Bankia no es la única, ¿de acuerdo? No es la única. El problema es que pues Bankia está concentrado por la parte de Madrid, por la parte de Valencia, que en Valencia pues sabemos que ha habido bastante problemas, el tema inmobiliario. Y bueno, lo que decías de que se baña, digo, yo tengo informaciones porque además tengo un amigo pues que trabaja en un cierto cargo, y bueno, mis noticias son que no está tan mal, pero ya digo, al final las noticias son relativamente desinformadas. Incluso pueden ser bien intencionadas, pero es que realmente es probable que ni ellos, ni muchos directivos de cierto rango realmente lo saben, ¿de acuerdo? Lo saben porque habría que hacer un trabajo ahí muy intenso, claro, hablamos de entidades realmente muy grandes, y no se hace, el gobierno parece ser que no lo va a hacer. Ha dicho que este viernes va a tomar medidas en esa dirección, también, aparte del caso de Bankia, veremos si es cierto, ¿no? Pues nada, estaremos expectantes. Esto te lo pregunto también al hilo de lo que he leído en foros y esas preguntas que empiezan ya a sonar en torno a CaixaBank o Banca Cívica, porque si recuerdas, anteriores gobiernos y anteriores administradores nos decían que el sistema bancario español era fantástico, maravilloso, el no va más de los sistemas bancarios, y vamos un poco tocando en la superficie, y vamos viendo que no todo es oro lo que reluce, o sea, que empieza a verse pues que no es tanto como ese magnífico sistema financiero, que hay también pues lagunas y que parece ser que empiezan a salir ya a la luz, ¿no? Por supuesto, y en la Champions League también estábamos. Si no recuerdo mal. Sí. Fíjate este año, ni Madrid ni Barça en la Champions, para acabar de aderezarlo. Este año la metáfora no ha servido mucho. No, este año ni eso ha servido. Pero, no, por supuesto que España tiene problemas. Eran distintos, son distintos. La realidad, en mi opinión, es que España lo hubiera podido atajar mejor que ahora, ¿vale? Porque realmente no está mucho peor ahora que hace un año, ¿de acuerdo? Bankia no está mucho peor ahora que hace un año, pero los mercados de deuda sí que están peores, ¿entiendes? Entonces, claro, cuando tú tienes cada vez más problemas para refinanciar, ya no solo los bancos, sino el propio Estado, pues realmente las tensiones financieras surgen. Y el elevadísimo apalancamiento que tienen estos bancos, que es su problema, ¿no? Evidentemente, pues no se puede pagar, no se puede financiar. Al final los intereses te comen, ¿no? Pero sí, realmente en su momento se debía haber sido más valiente. Probablemente, entiendo yo, ¿no? Supongo, haciendo un ejercicio de buena fe, pues que se debía pensar que cuando la economía pues resurgiera, pues se solucionaría. Eso pues evidentemente hubiera ayudado mucho, ¿no? En un momento de auge es mucho más fácil tomar decisiones y hacer reformas, pero como la crisis no hace atisbo de mejorar, los ingresos no aumentan, los impuestos no suben, me refiero a nivel global, no, no en porcentaje, la recaudación, ¿no? Lo que recauda, sí, sí, sí. Y por supuesto, pues lo único que hemos hecho es tirar el balón hacia adelante, ¿no? Y al final, pues llega, y evidentemente el problema de España no son las subprime, no son los activos tóxicos que había en Estados Unidos, pero tenemos nuestra propia subprime, que es una burbuja inmobiliaria realmente importante, con unos activos en los balances de los bancos valorados a un precio que no es real, que no es el precio de mercado. Y como no mueven ficha, hay que ponerlo en valor. O sea, eso, la realidad es que hay que ponerlo en valor, hay que hacer un esfuerzo de transparencia tremenda y asumir la pérdida, decir, mira, es esto. Ahora mismo el balance del banco vale esto, este está quebrado, este no, este sí. Se fusionan, quebrado entre comillas, porque evidentemente pues habría fusiones y habría los depósitos de los ahorradores. Eso siempre es importante que estén tranquilos, porque para nada entiendo yo que va a haber ningún tipo de problema con los depósitos de los inversores, ¿de acuerdo? Eso para mí está bastante claro, pero pues, habrá que hacer aumentos de capital, habrá que recapitalizar los bancos, y cuanto antes se haga, mucho mejor. Antes podremos salir de la crisis, porque los bancos son los creadores de dinero. Si los bancos están sin prestar dinero, la economía no sale adelante de ninguna de las maneras. Perfecto, pues vamos ya a posicionarnos en lo que ha ocurrido hoy, y lo hacemos con esas cifras que habitualmente tomamos como referencia. Ya sabes que el IBEX 35 ha perdido un 2,77%, estamos en 6.812, volvemos un poco a las cifras del año 2003, algo que eludimos por poquito el otro día, pero mira, hoy estamos, como lo decía al principio, con una máquina del tiempo que la hemos adquirido, nos hemos ido al año 2003 en cuestión de cifras del IBEX 35. La prima de riesgo ha subido un 6,03% y volvemos a estar por encima de los 450 puntos básicos, concretamente los 456 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, está en 1,29,4, hemos perdido los 1,30 ya, y el petróleo Brent, aunque te parezca curioso, pues sigue bajando, y aunque no encuentres una correlatividad, cuando llenas el depósito en cualquier surtidor, en cualquier gasolinera, el petróleo Brent ahora mismo está en 112,280, casi pues a 10 dólares menos por barril que lo que costaba pues hace una semana. Ha perdido un 0,60% en las últimas horas de cotización. Y el oro ha roto los mínimos de este año, que estaba en 1608 y ahora mismo está en 1585. Al menos pues hay algo de movimiento. En este caso pues no muy positivo a la baja, pero mira, 2,55%. Que ha perdido en estas últimas horas, y estamos ya por debajo de lo que marcó a principios de año, en esos 1608. Y en cuanto a índices, todo rojo, exceptuando un índice que te lo voy a decir ahora porque acaba de refrescar la página, excepto el DAX alemán, todo rojo, incluidos los índices americanos que están todavía abiertos. El IBEX 35 ha perdido un 2,77, estamos en 6.812, el índice belga un 0,49, el DAX alemán el único que ha terminado en positivo, 0,47% al alza, el CAC 40 un 0,20 a la baja, FTSE londinense un 0,44 a la baja, el PSI portugués un 0,81 que también ha perdido, Eurostock 50 un 0,47, ECO 10 un 1,62, el FTSE milanés un 1,18, y ahora mismo en Estados Unidos el Dow Jones pierde un 0,46, el Nasdaq 100 0,36, el S&P 500 0,43 y el Nasdaq Composite un 0,40. Y esta mañana también perdía posiciones el índice de Tokio, el Nikkei, con unos descensos del 1,49%, y está pues ahí al borde de perder los 9.000 puntos, 9.045 concretamente. El plano general de la sesión de hoy en Europa es negativo prácticamente para todos los índices, Sergi, solamente el DAX se ha salvado, y por poquito, tampoco para lanzar muchos cohetes, pero bueno, la diferencia entre el que más ha perdido y el IBEX 35 es casi un punto porcentual, punto y medio porcentual, porque por ejemplo me estoy fijando, el FTSE milanés ha perdido un 1,18, que ha sido el que más ha perdido de los no, y pues hasta el 2,77%, pues hay casi más de punto punto y medio. El caso del IBEX 35 de hoy no puede achacarse a lo ocurrido en el resto de Europa. Son cosas internas, ¿no? Sí, bueno, también debemos fijarnos que al final, si miramos en términos relativos el comportamiento de los últimos días, realmente el IBEX está en la misma zona que sus colegas europeos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre que ayer, por ejemplo, pues España cayó poco y el DAX, por ejemplo, ayer cayó más, ¿de acuerdo? Es decir, pero en términos relativos, el DAX está prácticamente en sus mínimos. Me refiero de los últimos días, ¿eh? no de más atrás, donde por supuesto España está mucho peor que Alemania, ¿no? Pero está en los últimos, en los mínimos de los últimos días, y España también lo está, Francia también lo está, es decir, más o menos todos, Italia, es decir, todos están en la zona de sus mínimos, ¿de acuerdo? Es decir, y lo que ocurre, ya te digo, España en los dos últimos días, de manera extraña, pues lo había hecho mucho mejor, especialmente antes de ayer, que tuvo una subida realmente muy notable, y el DAX prácticamente cerró plano, ¿de acuerdo? El DAX hace dos días cerró plano, ayer con caídas y hoy con leves subidas prácticamente plano, y en cambio el IBEX subió hace dos jornadas subió mucho, ayer cayó muy poco y hoy ha caído mucho. Pero al final, en estos tres días, pues estamos muy parecido, ¿vale? Incluso te diría que el DAX está bastante por debajo del cierre de hace cuatro días, ¿de acuerdo? Y el IBEX está justo en el cierre de hace cuatro días, ¿de acuerdo? Con lo cual, insisto, solo en el muy corto plazo, ¿eh? Solo si miramos las últimas cuatro jornadas de bolsa, ¿de acuerdo? Los últimos cuatro o cinco días, pues ya te digo que más o menos están en el mismo día. Sencillamente el IBEX ha desandado lo que andó hace dos días, que fue, ya digo, unas subidas muy notables. Los bancos apuntaron subidas muy fuertes, me parecía que ya había pasado lo peor, un poquito con aquello del rumor de la noticia, ¿no? Apareció lo de Bankia, de momento hubo nervios, pero luego pues se pensó que ya podía ser la solución. Pero hoy hemos vuelto un poquito a la realidad, las primeras veces va a subir, y España, ya te digo, ha deshecho totalmente y ha vuelto a sus mínimos, a esos 6.800 que están ahí. De momento llevan ya semanas ahí aguantando a ver si caen o no caen, ¿no? Pues 29 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos con los titulares de la prensa económica antes de pasar, lógicamente, a las consultas de los amigos oyentes en el consultorio habitual del programa de Economía y Finanzas. Lógicamente, el caso de Bankia sigue pues en los principales titulares de la prensa económica, aunque hay un destacado en expansión, dice Bruselas, 2 puntos, España tendrá este año un 6% del PIB de déficit público y un 4% en 2013, así que no llegamos ni por asomo. Es lo que ya dice Bruselas, y fíjate, no tienen varita mágica ni bola de cristal, pero ya argumentan que no vamos a llegar. El gobierno nacionalizará hoy mismo BFA Bankia. Goiri Golzari ya es presidente, Bankia será más fuerte y rentable. Lo que te comentaba al principio, si quieres ser el alma de las tertulias, pues apréndete bien este nombre, Goiri Golzari. Es complicado de pronunciar, yo lo he tenido que pronunciar varias veces, pero una vez que lo conoces, te sale solo Goiri Golzari, que va a salir mucho en las conversaciones, en las tertulias, y cuando te vean que lo pronuncias de maravilla, vas a quedar como un rey, el alma de la tertulia. Pues ya es presidente de Bankia. Bankia, que según dice él, va a ser más fuerte y rentable. La banca arrastra al IBEX a niveles de 2003 con el bono en el 6,1%, casi nada. España tendrá este año un déficit público del 6% del PIB y un 4% en 2013, según la Unión Europea. Este era el destacado que te comentábamos. Beniceros anuncia el fracaso de negociaciones de gobierno y la Unión Europea se plantea un retraso de la ayuda. Y la zona euro, que sigue debatiendo un posible retraso de la entrega del siguiente tramo de ayuda a Grecia de 5.200 millones de euros que estaba prevista para mañana. Francia se hace socialista y Grecia con riesgo de salir del euro. ¿Cómo afectará a la Unión Europea? Son este tipo de preguntas, reportajes con respuestas que habitualmente encontramos en los diarios económicos. Hollande dice que no se conforma solo con buenas palabras sobre el crecimiento y la frontera económica entre Francia y Alemania se ensancha. Telefónica acumula 592 millones en desinversiones en los últimos meses y los analistas prevén que Repsol gane un 22% menos. El 48% de los españoles a favor de una mayor centralización del Estado, y pasamos a 5 días, el diario económico del grupo Prisa, nacionalización inminente de Bankia, BMN y Liberbank ultiman la creación de la séptima entidad del país, le han dado un toquecito también a Ibercaja, a ver si se quería sumar a esta nueva fusión y la Gran Caja Española gana 1.646 millones con el trading y la deuda. El gobierno da otra dura vuelta de tuerco a las provisiones inmobiliarias y hay una guía práctica para clientes y acreedores de Bankia. ¿Qué hacer si tienes un tipo de dinero, un tipo de depósito, etcétera, etcétera? Todo explicado correctamente en el diario 5 días. El IBEX perfora todos los soportes, baja niveles de octubre de 2003 y niveles de intervención con la prima en 450. Esto es lo que se preguntan en 5 días y también se responden en otro fantástico reportaje. Bruselas cree que España volverá a incumplir sus objetivos de déficit y Rajoy y Passos Coelho, presidente portugués, se comprometen a combatir el déficit. Y terminamos con el diario El Economista, que lógicamente también se hace eco de la nacionalización, apuntalamiento, boca a boca de Bankia, pues quédate como o el error, o sea, tal como decía el amigo Sergi, pues BFE a Bankia, casi nacionalizada, podría haber decisión esta misma tarde, el IBEX 35 baja el 2,77% y vuelve a los niveles de octubre de 2003. Bruselas, duda de España, dice que cerrará 2012 con un déficit del 6% y la Fiscalía investiga Radio Televisión Valenciana por desajustes de 50 millones. España pierde su puesto en el Banco Central Europeo tras llegar Romana al MEDE. Italia, la sede de Monte dei Paschi, registrada por la Policía Financiera, es otra caja, otro banco ahí italiano. Parece ser que en Italia también pues han puesto las barbas a remojar. Argentina, restricción al jamón, algo bastante curioso, no solamente español sino también italiano, que va a haber límites a las importaciones, nuevo récord de las exportaciones alemanas durante el mes de marzo, hay que ver cómo están los germanos. Y Vértice de 360 grados y Media Pro estudian cómo entrar en la televisión autonómica. Ya sabes que algunos gobiernos regionales pretenden privatizarlas y hay dos productoras interesadas en entrar en la puja. No sé si quieres comentar algún dato sobre estas noticias que aparecen ahora mismo en la prensa económica, Sergi, o pasamos ya directamente a las consultas de los amigos oyentes. No, bueno, yo con el tema de los bancos yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Más ya me he despachado bastante hoy, sí. Pues mira, antes de entrar en las consultas propiamente dichas, me gustaría comentarte un dato. Con todo lo que está ocurriendo, y yo de vez en cuando hay vuelcos importantes en el IBEX, pues empiezo a mirar y me fijo en algunos valores de estos que pues no les iba del todo bien, y entonces a ver qué tal han vivido pues estos fuertes retrocesos, etcétera, etcétera. Y me he fijado en Prisa. Prisa entró en el IBEX 35 años A, hay que centrarse ya en la historia, a 20 euros. Y hoy me fijé y está pues en 0,37. O sea, 0,37 céntimos de euro. El caso de Prisa es escalofriante. El tema de su empresa, pues se podría hablar muchísimo, pero bueno, el hecho de que un valor pues pierda de 20 euros hasta los 0,37, no sé si ese pues nos puede servir como ejemplo de lo que está ocurriendo en el, no solamente en el IBEX, sino en el mercado financiero español, Sergi. ¿Sergi? Pues no sé si hemos partido al amigo Sergi, que nos hemos quedado ahí. Perdón. Sí, ok. Sí, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Sí, disculpad, ha sido error mío. Ok. No, os decía que sí, que realmente el nos puede servir de ejemplo claramente para entender que en el mercado todo es posible, ¿no? Absolutamente todo, que uno no tiene que casarse o enamorarse de un valor, sea cual sea, se llame como se llame, porque el mercado es soberano y a veces es capaz de hacer auténticas burradas desde el punto de vista de precios, como esta que comentas de Prisa, ¿no? Que viene desde 25 euros y está ahora en 0,37. Sí. Hay que tener siempre un stop, hay que tener siempre una estrategia, un plan de trading y, por supuesto, seguirlo, ¿de acuerdo? Y si uno hace estas cosas, pues es posible que haya perdido dinero con Prisa, es posible, porque ha sido difícil ganarlo, aunque ha tenido algunos rallies importantes. Pero, desde luego, no ha perdido todo su patrimonio, ¿de acuerdo? Y ese es el objetivo siempre de cualquier trader, proteger su patrimonio, porque es su materia prima, es la harina con la que hace el pan. Sin dinero no hay posibilidades de mañana volver a comprar, ¿de acuerdo? Con lo cual, más vale proteger el capital al máximo, porque si perdemos dinero con Prisa, luego podemos ganarlo ganarlo con otro valor. Si realmente hemos comprado Prisa a 10 euros y no lo hemos vendido, pues lo tenemos ya imposible, ¿de acuerdo? Si realmente estamos literalmente arruinados. Perfecto, pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que te ofrecemos tres vías para hacernos llegar todas esas preguntas. La primera, te encontrarás un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda, más clásica, es un correo electrónico. Nos mandas un mensaje a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, buscando el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas, y simplemente pues dejando tu pregunta. Nosotros recogemos todas las cuestiones de esas tres vías y se las trasladamos al amigo analista, que amablemente las contesta, y en este caso es Sergi Sánchez, de sersansistemas.com. Pues Sergi, vamos ya con esas preguntas, también pues muy relacionadas con la actualidad. Nos pregunta María: Bankia para entrar en corto. Estos son palabras mayores y bueno, ahora mismo, esta semana, el protagonista es Bankia, pero casi nos hicieron la misma pregunta con otros protagonistas. Recuerdo Repsol, Red Eléctrica, con esos batacazos que se llevó en las semanas precedentes. ¿Qué le puede decir a María? ¿Sería buena idea o demasiado arriesgado entrar en cortos en Bankia ahora mismo? Pues no, María, no es, en mi opinión, no es buena idea. Es decir, uno siempre, lo mismo que decía en el caso de Prisa, pero en este caso es al contrario. Es decir, tenemos que siempre pensar en el riesgo, y ahora mismo yo tengo Bankia en mínimos históricos, ha cerrado hoy en 2.13, cayendo cada 10, ¿verdad? ¿Verdad? Que sería una operación a favor de tendencia, desde ese punto de vista. Nada que reprochar, pero sí, imaginemos que al final Bankia rebota o realmente el mercado ha descontado un escenario peor, ha descontado un escenario excesivamente malo y el valor pues rebota, ¿de acuerdo? Que esto puede pasar, aunque estoy de acuerdo que puede pensar que no es lo más probable. Yo también creo que no es lo más probable, que Bankia puede ser que caiga más, pero antes que estar seguro en lo que va a hacer el valor, tenemos que estar seguro de controlar el riesgo, ¿de acuerdo? Y este nivel ahora mismo para controlar el riesgo, el más cercano que somos capaces de identificar, sería de corto plazo, es la zona de los 2.60, ¿de acuerdo? Figurémonos esto, el porcentaje que supone. Eso supone un 22-23% de subida, más o menos un 25% de stop. Es un stop para mí excesivo, ¿de acuerdo? Para mí excesivo. Por lo tanto, yo ahora mismo, evidentemente, en un gráfico diario, si uno trabajara estrategias de muy corto plazo, en intradía y demás, pues podría buscar algún tipo de estrategia, pero siempre entiendo que no es el principal horizonte temporal de la gente que nos envía las consultas. Por lo tanto, entiendo María, que es complicado encontrar un stop. Ahora, si uno ya fuera corto, por ejemplo, pues una estrategia que se utiliza en estas tendencias tan maduras es cerrar los cortos cuando el valor cierre, de acuerdo, la jornada por encima del máximo del día anterior, ¿vale? Pues podría utilizar esta regla, pero insisto, en mi opinión es distinto venir corto, de acuerdo, que ya tendría unas importantísimas plusvalías, y ir utilizando esta regla que le digo de stop, que ahora mismo ponerse corto y arriesgarse que pues yo creo que venga un gap enorme de un 10 o 15% al alza de rebote y nos suponga una pérdida realmente muy importante en un valor que es bajista y que seguiría siendo bajista con un rebote de un 15%. Tengamos claro esto. Por lo tanto, siempre hay que pensar en el riesgo, y hay un momento para hacer las cosas y otro para arrepentirse de no haberlas hecho. Entiendo que le gustaría estar corta en Bankia, a mí también me gustaría, lógicamente, pero si uno ya no lo está, pues entiendo que va tarde. Que va tarde, que lo mejor es ahora esperar a que el valor estabilice y buscar alguna ventana que nos permita entrar cortos o largos, ¿de acuerdo? Pero hay que esperar que el precio estabilice un poquito ahora. María. Pues seguimos con más consultas. En este caso, un amigo o amiga anónima nos pregunta sobre Coca-Cola y nos dice: mejor momento para entrar. Estoy observando, Sergi, que últimamente nos preguntan mucho por dos títulos que habitualmente pues no entran mucho en el consultorio, que son Coca-Cola y Disney. Supongo que tendrán un perfil diferente, pero me está llamando la atención que esta semana creo que se han repetido ya dos o tres veces, Coca-Cola y Disney. Pero en este caso el amigo anónimo nos pregunta por Coca-Cola. Supongo que ver unos gráficos así muy golosos como para preguntarlo con tanta frecuencia, ¿no? Sí, pero fíjate que es al revés de Bankia, ¿de acuerdo? Es decir, nos preguntan para entrar cortos en Bankia, nos preguntan para entrar largos en Coca-Cola. Es el mismo gráfico, pero al revés, ¿de acuerdo? Pero pero al revés. La semana pasada también nos preguntaron, no sé si fue nuestro amigo o amiga anónima, por Coca-Cola, y comenté, decir, realmente la explicación es la misma, es un valor alcista a más no poder, tanto que es que está, si no me equivoco, en máximos. Efectivamente, está en máximos históricos, ¿de acuerdo? Porque está en lo que conocemos técnicamente en subida libre, quiere decir que no tiene resistencias conocidas en el medio plazo. Sí que es verdad que a corto pues había hecho una pequeña corrección y tiene una leve resistencia aquí en 77, 80, 78. Pero, bueno, yo es un valor que ahora mismo no entraría. No porque no pueda subir, lo mismo que decía en Bankia, pero al revés, sino porque me cuesta mucho ubicar un nivel de control de riesgo razonable, ¿de acuerdo? Que, no, que suponga y que sea relevante, porque uno puede decir, hombre, pues yo compro y me pongo un stop en 76. Bueno, pues póngaselo, pero realmente no, perder el 76 no implicaría técnicamente nada. El primer nivel mínimamente relevante está en la zona de los 72, 71, 80, y ese es ahora mismo el stop que yo le recomendaría a un inversor que tuviera posiciones en Coca-Cola, seguramente solo para cerrar parte de la posición, pero fíjate tú que está realmente alejado este nivel, Fran. Lo tenemos ahora mismo en tiempo real cotizando a 77, entonces pues sería del orden de un 8%. Al final me puede decir, hombre, no es mucho, ¿de acuerdo? Es decir, esto depende de la exposición global de la cartera, depende de su perfil de riesgo, de cuántas acciones vaya a comprar, que por supuesto el stop es uno de los elementos para decidir el número de acciones a comprar, pero yo le digo que en principio pues yo creo que vamos un poquito tarde también en Coca-Cola, ¿no? Que es una acción que lleva una tendencia muy sólida, que dio una señal de compra muy clara hace algunas semanas, al superar la zona de los 70, 71 aproximadamente, por decir números redondos, y ahora pues bueno, ya digo, está para mí muy, muy madura, y yo esperaría que hubiera algún tipo de consolidación para tomar posiciones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿mejor momento para entrar? Pues yo de momento esperaría algún tipo de consolidación, algún acercamiento a la zona de 73, 74 dólares. Ahí sí que quizá me podría plantear la entrada. O otro escenario es que este pequeño lateral que lleva tres semanas máximo, pues que durara a lo mejor pues más tiempo, ¿de acuerdo? Que estuviera más tiempo, entonces este rango que dejara pues nos permitiera utilizarlo como stop en el caso de que lo perdiera, ¿de acuerdo? Pero de momento mi recomendación técnica es esperar a que haya esta consolidación. Perfecto, pues vamos con la consulta que nos hace el amigo Arturo. Nos dice, Inditex para mantener o deshacer posición y apostilla. La compré en 55. Supongo que le vas a contestar pues en general para deshacer la posición, pero también pues no os lo ha preguntado, pero seguramente le interesará hacer pues o deshacer parcialmente la posición, que también suele ser interesante en estos casos, ¿no? De todas formas, Inditex es un valor de estos que lo miras hoy precisamente con toda la debacle del IBEX 35, ha terminado en positivo, con que casi está todo dicho, ¿no? Sí, por supuesto. Solo de pensar que es española, que realmente está pues relativamente cerca de sus máximos históricos, pues ya nos indica la fortaleza del valor, ¿no? Es verdad que lleva semanas corrigiendo un poquito, nada que ver con el IBEX, un poquito más en línea con los mercados europeos fuertes o los americanos, en una corrección bastante ordenada, ¿de acuerdo? Que sí que avisó, y además lo comentamos, si no recuerdo mal, con la pérdida de los 69, que esta corrección pues podría tener un poquito más de calado, y bueno, está en ella. De momento no tenemos elementos claros para favorecer que haya concluido, pero a mí me sigue pareciendo una corrección, por lo tanto no ahora mismo no desharía. Nivel a partir del cual me obligaría a cuestionarme que esta corrección no sea un poquito más importante, pues la pérdida de los 65, 64, 80, ¿de acuerdo? Perder hoy ha cerrado el 67, 56, quiere decir que todavía tiene un poquito de margen hasta esa zona, pero sí que cerrando por debajo de esta zona, Arturo, pues además incluso tendría plusvalías, porque nos comenta que está en 55 comprado. Pues yo ahí me plantearía reducir, incluso probablemente cerrar, pero habría que ver cómo cómo llegar. La duda la tengo entre cerrar o reducir, dependiendo de cómo lo hiciera, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero como todavía tiene margen, en el caso que se acerque, pues si quiere ya sabe los días que participo y me pregunte, encantado le respondo. Pero sí que es claro que perder en la zona, cerrando por debajo de 64.90, algo hay que hacer con la posición, ¿de acuerdo? O bien reducirla o bien cerrarla totalmente. Esta es la única duda que tengo. Pero mientras esto no pase, Arturo, mantener, porque es una acción que está en una fase correctiva de corto plazo, muy razonable, y no olvidemos dónde está, lo cual que algo le pesa siempre, porque al final es una acción que tiene bastante ponderación con el IBEX, de las que más pondera, por lo tanto, sin duda tiene ventas de índice, ¿vale? Y aún así, pues fijémonos que está, como te digo, pues relativamente cerca de sus máximos, por lo tanto, y sin duda es una acción que denota fortaleza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de momento mantener. Pues continuamos en el consultorio de Economía y Finanzas, 47 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos, en Canarias. Apple, para entrar, es la consulta que nos hace el amigo Pablo, y nos vamos ya al mercado norteamericano. Sergi, Apple, una acción de estas como para enmarcar el gráfico y colgártelo en tu habitación, ¿no? Sí, yo lo tengo. Sí. No, realmente es espectacular. Sí que tras el extraordinario rally que ha hecho, pues lleva ahora unas semanas que está consolidando un poquito, ¿de acuerdo? Pues al final en línea con el mercado americano, porque realmente pues tiene mucho peso en el índice, y no tenemos evidencias de que esta corrección ya haya acabado. Está intentando construir un suelo en la zona de los 560, que es verdad que es un soporte de cierta importancia, y si es un inversor que más o menos tiene un perfil de corto plazo, Pablo, pues pudiera incluso ya plantearse la entrada, ¿de acuerdo? Sobre todo viendo si hoy consigue cerrar por encima de los máximos de los dos últimos días, que de momento está ahí, ¿vale? Más o menos justo donde está cotizando, pues si consigue cerrar por encima de 573, que está ahora mismo en 572,35, muy cerquita, pues a muy corto plazo, insisto en la cotación, pues podría entrar con stop en cierres por debajo de 555, ¿de acuerdo? Es un riesgo realmente muy pequeñito, ¿de acuerdo? En mi opinión, muy asumible, teniendo en cuenta que la tendencia alcista de fondo del valor es realmente inapelable, y que no se puede descartar para nada, y no solo eso, sino que es incluso lo más probable, mientras el precio no nos demuestre lo contrario, que en cualquier momento la tendencia alcista puede reactivarse, porque, insisto, es un valor alcista de medio-largo plazo con una pequeña corrección de corto totalmente normal y natural. Por lo tanto, puede entrar con stop en 555, pero sobre todo y muy importante, insisto en lo del stop, porque si realmente cae esta zona, sencillamente nos estará indicando que esta fase correctiva va a profundizar más, no tenemos ni idea hasta dónde, pero estamos prácticamente obligados siempre, pero todavía más en este caso, a ejecutar stop, porque la subida ha sido tan vertical que no somos capaces de identificar ninguna zona relevante más hasta bastante más abajo. Por lo tanto, estaríamos un poquito, en este caso, lo más razonable y lo más inteligente sería asumir la pérdida pequeña, ¿de acuerdo? Una pérdida pequeña, y esperar a que el valor nos diera alguna nueva señal de estabilización de los precios, ya sea más abajo o más arriba. Pero insisto, si pierde esta zona, estamos un poquito sin referencias y habría que cerrar la posición, sin duda alguna. Perfecto, pues seguimos en el mercado americano, y nos pregunta Ada, un habitual consultante de Economía y Finanzas por Microsoft, y además puntualiza para mantener, o sea que tiene la acción, pero no se especifica pues en qué momento entró, pero bueno, con ese dato de que quiere mantener el valor, supongo que ya pues podrás darle alguna respuesta más o menos indicativa, ¿no, Sergi? Sí, ahora, justo, es que estaba teniendo problemas y sigo teniéndolos con mi software de gráficos. Trabajo con mi Sol Charles, se me acaba de quedar parado. Bueno, a ver si... Si se recupera, no hay problema. Se recupera, ahí está recuperando. Venga. A ver, pues mira, Microsoft está en una situación similar a Apple. No tiene la misma estructura de precios de largo plazo, sí a medio, ¿de acuerdo? Porque además recuerdo muy bien que lo comentamos cuando resolvió este triángulo al alza, de que era una clara acción a incorporarse a ella. Y bueno, ya ha tenido un rally bastante interesante, y ahora posterior a este rally, cuando superó la zona de más o menos los $28, pues llegó hasta 33 y ahora está haciendo un pequeño lateral, un poquito en línea con Apple. Y está en situación justo en la base de este lateral, y por lo tanto se puede probar aquí, ¿de acuerdo? Sobre todo si al cierre confirma la vela que está haciendo ahora, que sería una envolvente alcista, además que viene con un gap bajista. Este gap sería, por tanto, un gap de agotamiento en una zona de importante soporte. Ya digo que es la base de este lateral que tiene de corto plazo. Y ya digo, cerrando así, ya idealmente por encima de 30-78, que es el máximo de ayer, está cerca de conseguirlo, pues realmente es una acción que para mí se puede comprar perfectamente. Y el stop sería el mínimo de hoy, ¿de acuerdo? Es decir, cerrando por debajo del mínimo de hoy, que es la zona de los 30, ¿de acuerdo? 30-10, pues cerrando por debajo de 30, tenemos que asumir que nos hemos equivocado y que pues el valor va a corregir más y deberíamos de salirnos. Es una operación, por supuesto, de corto plazo, porque, ya digo, a medio plazo el valor está alcista, y los stops de medio, para que vea que nuestra amiga se los doy, pues están en $24, realmente muy muy alejados, y por lo tanto estamos un poquito obligados a trabajar con estas referencias de corto plazo. Pero mucha atención al cierre de hoyada, porque ya digo, es un valor muy muy muy interesante. De hecho, yo lo estoy también vigilando, y de hecho, pues si acaba así, seguramente tomaré posiciones en él también, porque ya digo, sería probable que el lateral hubiera cruzado lo que llamamos un triángulo, bueno, un ABC correctivo, un triángulo de continuación alcista, y al menos dirigirse a la parte alta del mismo, en la zona de 32.80, $33, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos comprar, sobre todo con esto por debajo de $30. Pues vamos a pasar a una consulta que te debo decir que me ha sorprendido muchísimo. Habitualmente, cuando nos consultan sobre operaciones en corto, están muy relacionadas con los bancos y momentos pues muy puntuales, momentos de descensos continuados, caso por ejemplo de Bankia, nos ha preguntado por Santander, por BBVA, invertir en cortos. Pero no recuerdo que nos hayan preguntado nunca por invertir en cortos en Telefónica, y nos lo pregunta el amigo Gator. No sé si te ha sorprendido también esta consulta, pero luego he echado un vistazo al valor y es que está por debajo de los 11 euros. Ya empieza a justificarse este tipo de consultas, ¿o no, Sergi? ¿Qué le dices al amigo Gator? Sí, sí, está. A ver, el valor está totalmente bajista. Es decir, además, bueno, viendo el índice, es bastante difícil. Difícil que escape a la presión del índice. Es verdad que en una parte de este año pasado, pues sí que actuó un poquito de soporte del IBEX, compensando un poquito a los bancos, pero bueno, finalmente ha sucumbido. Por eso tiene tanto mérito lo que decíamos de Inditex, ¿no? Porque realmente los valores que tienen tanta ponderación, pues suelen tener ventas índice, que llamamos, y es realmente complicado que escapen a la presión del jefe, ¿no? Sí. A ver, tiene una posible estrategia, Gator, tiene una posible estrategia. La verdad que la vela de hoy, cerrando por debajo del mínimo de ayer, aunque realmente por muy poco, por 3 ticks lo ha hecho, pues podía plantearse un corto con stop en el máximo de ayer. Entiendo no nos lo comenta, que es una operativa de corto plazo. A mí me sigue pareciendo, yo es que estoy, mi escenario ahora mismo, mi escenario principal es que es probable que Estados Unidos intente acabar esta corrección, y por lo tanto Europa, DAX, CAC, el resto de mercados, pues van a como mínimo intentar hacer un rebote de cierta fuerza. Creo que el IBEX lo va a seguir. Para eso necesitamos que supere el 7200 para confirmarlo, pero ahora mismo mi escenario principal es ese. Evidentemente, cerrando por debajo de los mínimos de estas últimas semanas de manera general, IBEX, CAC, por ejemplo, que es el que en estas últimas jornadas está aguantando un poquito mejor, y DAX, pues este escenario queda anulado. Pero yo le digo que este es mi escenario principal, por lo tanto, mi escenario ahora mismo no son cortos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahora bien, insisto, la estrategia a corto plazo está ahí, y es un stop que no es muy excesivo. Abrir cortos con stop en cierres por encima de 11.55, ¿de acuerdo? Es decir, hoy ha cerrado en 11, hay que ver cómo abre mañana, pero es una posible estrategia. que tiene todo el sentido del mundo y que si pierde la base, pues se verá retroalimentada. Pero si quiere abrirse corto sí o sí, encuentro mejor momento ahora que perdiendo la zona de mínimos de 10.50, porque entonces vamos a tener un stop excesivo. Realmente el momento si uno cree que el IBEX va a caer más de abrir cortos es ahora, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ayer tuvimos una vela de sombra alta, una vela de onda alta realmente que nos marcaba un doji, tipo de doji, resistencia que nos marca que hay equilibrio de fuerzas, y hoy la vela negra es verdad que ha cerrado bastante alejada de mínimos y muy poco por debajo del anterior, pues sí que denota presión vendedora, y ya le digo que tiene sentido, pero sobre todo el stop en la zona de los 10.50 que le comentaba. Perfecto. Pues vamos con la última consulta, que ya el tiempo se nos va comiendo. Volkswagen para entrar en una operación a medio-largo plazo, nos lo pregunta la amiga Ana. Sergi, ¿qué le puedes contestar? Bueno, a medio-largo plazo, es verdad que es un valor que está alcista, pero dentro de este alcista, pues un enorme, enorme lateral que arrastra pues prácticamente más de un año, ¿de acuerdo? Dentro de este lateral ahora está más bien en la parte alta. Y lo que sí que tenemos claro es el stop, ¿de acuerdo? El stop es, para mí, yo no esperaría ni el mínimo que está más abajo. Ese mínimo que ha hecho en las últimas semanas en la zona de los 120, para mí es muy relevante. Y en caso de que cerrara por debajo de 120, Ana, pues yo cerraría la posición. Por lo tanto, ahí el cálculo sencillamente es ese. Si comprando a 136, que más o menos ha cerrado hoy, podemos asumir el stop de 120, adelante, porque es una acción que ha hecho un impulso de corto y ahora lleva 3-4 jornadas corrigiendo, puede ser perfectamente una corrección para seguir subiendo, y por lo tanto yo técnicamente no veo mal la entrada, pero insisto, teniendo en cuenta que el stop es ese, 120, y hay que ver si podemos permitirnos esos 15 euros de stop, que no sean, en el caso de que saltara ese stop, pues no fueran una pérdida excesiva para la cartera, pero por lo demás, pues adelante, porque es un valor que para mí es atractivo. Pues fantástico. Sergi, ha sido como siempre un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece pues te emplazamos para el próximo viernes a ver si van mejorando las cosas, encontramos por fin el suelo ese que buscamos con tanto ahínco y empezamos a ver las cosas que con otro punto de vista. ¿De acuerdo, Sergi? Pues a ver si es verdad, los 7.200 del IBEX tienen la palabra. Pues ahí estaremos para contártelo. Y por nuestra parte, nada más. Ya sabes que en la producción, como siempre, ha estado la amiga Rosa María Jiménez. En la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Este programa, que como todos lo estamos grabando, lo pondremos a disposición de cualquier visitante del mundo bursátil para que pueda descargárselo en formato podcast. Volvemos mañana, eso de las 9:05, y en este caso con el amigo Javier Alfayate. Hasta entonces, que pases un buen resto de día y nada, a seguir. Muy bien, bye bye, hasta mañana. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.